El necio piensa que Dios no existe. Se han corrompido y hacen cosas abominables. No hay quien obre el bien. No hay quien obre el bien. El necio piensa que Dios no existe. Se han corrompido y hacen cosas abominables. No hay quien obre el bien. No hay quien obre el bien. El Señor desde el cielo se inclina hacia los hombres para ver si hay alguno que sea justo, un hombre que busque a Dios, un hombre que busque a Dios. Todos se han desviado, están pervertidos, nadie que haga el bien, ni siquiera uno. El necio piensa que Dios no existe. Se han corrompido y hacen cosas abominables. No hay quien obre el bien. No hay quien obre el bien. No entienden nada los malvados que devoran a mi pueblo como pan. No invocan nunca al Señor, mas temblarán de espanto. Porque Dios está con el justo, el Señor es su refugio. Porque Dios está con el justo, el Señor es su refugio. Porque Dios está con el justo, el Señor es su refugio. El necio piensa que Dios no existe. Se han corrompido y hacen cosas abominables. No hay quien obre el bien. No hay.